Come sano, consejos para una alimentación sana e higiénica. Mira, Juanita, carne de vacuno, qué rico. ¿Qué te parece si compro un poco y la preparamos en la casa? Hace tiempo que no comemos un rico segundo con carne. Sí, papá, qué rico. Pero, ¿está brillante? A ver, tócala. ¿Está firme? ¿Húmeda? ¿Huele bien? Quizá mejor debamos llevar este chanchito. Mira su carne. Está rosada, huele bien, está brillante y no tiene puntos blancos o manchas. Ay, pues, bueno, creo que mejor llevamos... ¡Pollo! ¡Llevemos pollo! Pero solo si huele bien. Si está verdoso, se le cae la piel o está pegajoso, entonces nos hará daño. Ya sé. Mira, este pescado se ve bien. Tiene los ojos brillantes, las escamas firmes y huele muy bien. No tiene olor muy fuerte, ni raro, ¿no? Entonces llevemos este pescado, papi. Eso sí, tenemos que cocinarlo muy bien. Ya pues. Mira, Juanita, te enseño otro truco. Para saber si un huevo está bueno, mételo en un vaso de agua. Si se va al fondo, está bueno. Si se queda a la mitad, hay que comerlo ya. Y si flota, hay que tirarlo. Observa si no hay signos de descomposición del alimento y no lo ingieras o uses. Y come sano. Come sano es un mensaje de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO, y la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC.